mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, estamos en La Cabuya y empezamos a calentar cabina tejiendo resistencias. Hoy les vamos a acompañar Juaco, Leo y Génesis en cabina con información importante sobre organización comunitaria en nuestra región. Enviamos un abrazo para usted que nos sintoniza y le recordamos que pueden seguirnos en Facebook como La Cabuya y que puede enviarnos sus comentarios o información al correo lacabuya@vocesnuestras.org. Hoy vamos a tener información de actualización sobre la lucha en defensa del río San Rafael en Pérez Celedón y conoceremos sobre la campaña Voz por Voz del Observatorio de Género y Medio Centroamericano GEMA, una campaña anual que impulsa la construcción de un mundo más igualitario, justo y libre de violencia para todos y todas. Así que arrancamos con la información aquí en La Cabuya. Las personas con antecedentes de enfermedades mentales, intentos de suicidio y abusos de drogas ahora pueden postularse para servir al ejército de Estados Unidos, según un informe publicado el pasado domingo en el diario estadounidense USA Today. Esta decisión se adopta para tratar de cumplir el ejército estadounidense el objetivo de reclutar 80.000 nuevos soldados de aquí a septiembre del 2018, mientras el presidente Donald Trump pide más fondos al Congreso para cubrir los gastos venideros de la campaña antiterrorista de la Casa Blanca. Este es el segundo año consecutivo en que el ejército cambia sus estándares de reclutamiento para cumplir las exigencias de incremento del número de efectivos de las fuerzas estadounidenses. El año pasado, para alcanzar la meta de 69.000 reclutas, el ejército comenzó a admitir a solicitantes que no obtenían buenas puntuaciones en las pruebas de aptitud. De acuerdo con los datos del Departamento de Defensa estadounidense, más de 200 miembros activos del servicio han muerto por suicidio cada año desde el 2008. La última controversia sobre la salud mental de los militares estadounidenses tuvo lugar la semana pasada, luego de que David Kelly, un antiguo miembro de la Fuerza Aérea, asesinara a tiros a 26 personas durante una ceremonia religiosa en Sutherland Springs, Texas. La adopción de medidas de seguridad para periodistas y la implementación de un programa de protección especializado para este gremio formaron parte de las recomendaciones que Guatemala recibió el miércoles durante su tercera evaluación del examen periódico universal celebrada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Guatemala recibió en total 10 recomendaciones sobre este tema. Por su parte, Francia exhortó al país centroamericano a fortalecer la protección de las y los periodistas poniendo en funcionamiento el programa de protección, para el cual dijo se han realizado muchos esfuerzos. El Reino Unido manifestó su preocupación por la ausencia de una prensa realmente independiente y pidió a Guatemala salvaguardar la libertad de expresión, en tanto que Indonesia urgió a continuar desarrollando el sistema de amparo a los periodistas y proteger la libertad de expresión. Guatemala ha sido condenada en varias oportunidades por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por temas de salud, de desapariciones forzadas, por procurar la impunidad y otra serie de violaciones a los derechos inherentes a los y las guatemaltecas. La última evaluación de la ONU respecto a Guatemala en esa materia fue hace 5 años. Un grupo de activistas colombianas denunciaron este martes la falta de garantías para la seguridad y otros derechos de las mujeres y las minorías étnicas en la implementación del proceso de paz en Colombia. Además de este llamamiento, el movimiento político Alianza por la Solidaridad alertó que una futura victoria electoral para la ultraderecha del país supondría un peligro para el acuerdo de paz firmado hace un año entre el gobierno y el ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Camila Cienfuegos, dirigente política de la FARC, denunció que alrededor del presidente Santos hay una maquinaria de corrupción, narcotráfico y ultraderecha que no ayuda en el proceso. La dirigente destacó la falta de garantías de seguridad personal para posibilitar la reincorporación de las mujeres a la vida ordinaria tras el acuerdo de paz y solicitó a los organismos responsables brindar servicios sociales adecuados para mujeres gestantes, lactantes y niños. Las denuncias toman fuerza luego de que la líder social y religiosa Luz Jenny Montaño fuera asesinada el pasado domingo en la zona urbana de Tumaco, departamento de Nariño, en Colombia. Lo comenta más de 130 los líderes y lideresas sociales asesinadas en territorio colombiano en lo que va del año. El homicidio se registró pocas horas después de una movilización por las calles de Pasto que exigían justicia por los líderes comunitarios asesinados este año y rechazando los casos de corrupción en Colombia. Quieta. la cabuya, luchas justas y dignidad. El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, interpuso una denuncia penal contra la Junta Directiva de la ARECEP y el Ministro de Ambiente por incumplimiento de deberes en el otorgamiento de concesiones de agua y de prestación de servicio público a la hidroeléctrica San Rafael. Escuchemos la nota de nuestra compañera Génesis R. Cruz. El miércoles 8 de noviembre, el diputado del partido Frente Amplio, Edgardo Araya, presentó una denuncia contra la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, y el Ministro de Ambiente de Costa Rica. Esto por incumplimiento de deberes en el caso de la hidroeléctrica San Rafael. La denuncia evidencia irregularidades en el trámite de las concesiones de servicio público y de aguas a la empresa H. Solís. El diputado Edgardo Araya nos amplía. Estamos aquí presentando una denuncia penal por el delito de prevaricato y el delito también de incumplimiento de deberes por la forma en que se ha venido tramitando el proyecto hidroeléctrico que se ubica en el río San Rafael, en San Pedro de Pérez Zeledón. Es un proyecto hidroeléctrico que está llevando adelante la empresa H. Solís. Sin embargo, hemos detectado que la ARECEP en su momento le rechazó a H. Solís la autorización para hacer la represa hidroeléctrica, o sea, para generar energía, en razón de que no tenía la ley, la concesión de aguas de ese río. La concesión de aguas se la otorgó el ministro de Ambiente después de que la ARECEP le había rechazado ya la autorización para generar energía, sin decir nada sobre el tema de la declaratoria de conveniencia nacional. Y la ARECEP, faltando 3 días para que se venciera la carta de entendimiento entre el ICE y la empresa H. Solís para la compra de la energía, la ARECEP le da la autorización. Una parte de la hidroeléctrica San Rafael se construiría dentro del área de protección del río. Esto implica que es prohibida su construcción en la margen del río sin contar con un decreto ejecutivo de declaratoria de conveniencia nacional. A pesar de ese requisito indispensable, el ministro de Ambiente otorgó la concesión de aguas, violentando lo establecido en la ley y en la Constitución Política. Además, la Junta Directiva de la ARECEP resolvió a favor de la empresa, como si la concesión de aguas hubiera sido presentada a tiempo y sin realizar una nueva audiencia pública con la comunidad. Así explicó la licenciada en Derecho Ambiental, Sofía Barquero. Los dos, tanto la Junta Directiva de la ARECEP como el ministro, están dando concesiones de aguas y de servicio público, respectivamente, sin el decreto de conveniencia nacional, que por ley es un requisito previo al acto de otorgar las concesiones. Entonces, como no tienen ese requisito, saben que no lo tienen, e igual están dando las concesiones, están también incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes que establece el Código Penal. Para el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, es sospechoso que a tan solo 3 días del vencimiento del plazo, la ARECEP resucitara una concesión que ya estaba archivada, facilitando así que el proyecto siga siendo una amenaza para el río San Rafael. Así lo comentó el presidente de la Federación Ecologista de Costa Rica, Mauricio Álvarez. La comunidad ya tiene alrededor de 3 o 4 años de estar luchando por defender este río mediante todo tipo de actividades civiles y pacíficas, y ya se han generado actos de violencia contra miembros de la comunidad, y la presencia de la compañía ya ha sido rechazada, y bueno, prácticamente ha pasado con bastante padrinazgo político, y bueno, por eso es que estamos acompañando a esta comunidad hasta tanto se deseche este proyecto. Para Edgardo Araya, no es la primera vez que las instituciones y funcionarios públicos incurren en este tipo de delitos para facilitar el desarrollo de grandes proyectos que favorecen intereses privados. Hubo una orquestación de voluntades para torcer la ley y poder dar los permisos y darle apariencia de legalidad a algo que es absolutamente ilegal. Están forzando la legalidad, están forzando los requisitos legales para poder dar el permiso a como diera lugar, algo parecido a lo que pasó con Crucitas. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Génesis Rojas Cruz con el apoyo de Josué Segura. Hola, amigos y amigas que nos escuchan. Desde aquí el programa Voz de Mujer, le mandamos un saludo muy especial a toda la población que escucha La Cabuya. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Activistas e integrantes de organizaciones ambientalistas de Centroamérica y México participaron de un encuentro nacional de defensores y defensoras ambientales, realizado el 26 de octubre en San José, Costa Rica. Hoy les compartimos la información en una nota de nuestra compañera Lidia Peña. Activistas e integrantes de organizaciones ambientalistas compartieron sus experiencias de luchas y resistencias ante la criminalización y persecución política que enfrentan las personas defensoras del medio ambiente en Mesoamérica. Escuchemos las experiencias de criminalización que han enfrentado las compañeras de Costa Rica y México, que por razones de seguridad prefirieron no dar sus nombres. Me han quemado mi casa, donde estamos allá luchando contra la tierra, ¿verdad? Una parcelita tenía yo 15 días de parida, mejor dicho, cuando llegué a mi casa todo en cenizas. Fue algo muy duro, muy doloroso, porque como dice uno, son fuerzas, son cosas que uno ha luchado, ¿verdad? Y nos han cortado los cultivos, nos han quemado la casa, hemos tenido enfrentamientos con la fuerza pública, ha habido, digamos, mucho movimiento en esa área, ya también con la mujer, Finca Changuina. Soy mixteca, de la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, México, y pues he llevado una lucha, ¿no?, desde dentro de mi comunidad. Aparte de que nosotros como mujeres indígenas, como mujeres pobres, vivimos doble o triple discriminación, y además también no se nos reconoce, no se nos reconoce en la lucha. Nos ven como competencia, y creo que es uno de los factores que no debe de suceder entre nosotros, como ya sea indígenas o no indígenas. Debemos ser hermanos, cuando, sobre todo cuando estamos viendo que la defensa de la vida es la más importante, es el punto focal, la vida misma. Esto se dio en el Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras Ambientales, realizado el 26 de octubre en San José, Costa Rica. En este participaron representantes de organizaciones ambientalistas de diferentes zonas de Costa Rica, como San Carlos, Limón, Guanacaste y territorios indígenas. También vinieron personas de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Federación Ecologista para la Conservación de la Naturaleza, FECOM, señaló que la criminalización y la persecución política de actores claves en la defensa territorial y ambiental son una de las problemáticas sociales más alarmantes. Agregó que ha ido en aumento en los últimos años a raíz de las políticas represivas impulsadas por los gobiernos de turno. Este tipo de encuentros donde nos reunimos los defensores y defensoras ambientales son muy importantes, porque estamos siendo testigos de un fenómeno que hace mucho no lo veíamos en el país, como lo es la criminalización y la persecución política de actores claves en la defensa territorial y ambiental, no solo de este país, sino también a nivel regional, como lo hemos visto durante la mañana. Es clave en el sentido de que si no nos encontramos y entendemos las estrategias de ataque y disuasión de las luchas que tenemos ahorita en curso, pues no nos vamos a dar cuenta qué es lo que hay detrás, cuál es el trasfondo, y el telón y el trasfondo que estamos logrando ver es que es un fenómeno alimentado por todas las políticas de represión que a nivel regional se han desatado a partir de la implementación de los tratados de libre comercio, como lo podrían haber sido también los tratados de protección de inversiones, que han facilitado a las empresas transnacionales moverse por toda Centroamérica de forma impune. Durante el encuentro se presentó un borrador de manual de protección para defensores y defensoras ambientales que está elaborando el FECOM. Alicia Casas comentó acerca del propósito de este manual.

Los medios de comunicación costarricenses cometen horrores al informar sobre los femicidios. En esta entrevista conoceremos acerca de la campaña anual organizada por el Observatorio de Género y Medios GEMA en el marco del 25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres. También se abordan las consecuencias de que los medios sigan reproduciendo un discurso que invisibiliza las causas reales de la violencia contra las mujeres y cómo tratar estos temas de forma responsable. Monta orgía en hotel y ahorca a dos mujeres. Dos mujeres aparecen muertas y maniatadas en una cuartería de San José. Cuerpos de madre e hijo de 10 meses hallados muertos en una solitaria calle de Liberia. Pensión alimenticia detonó asesinato de dos mujeres en Heredia. Esta es la forma en la que los medios de comunicación están haciendo de la muerte de las mujeres un espectáculo. Y por eso hoy vamos a hablar de esos errores, o más bien horrores, que cometen los medios de comunicación cuando hablan sobre la vida y los asesinatos de las mujeres. Y para ello entonces vamos a conocer hoy particularmente una campaña que se está organizando desde el Observatorio de Género y Medios, GEMA. Y para ello nos acompañan hoy Vilma Peña y Nadia Alvarado. Este espacio GEMA es un espacio riquísimo que articula a mujeres de diferentes colectivos, de universidades, de espacios académicos muy diversos y otros espacios también independientes, para alzar la voz en defensa de la vida de las mujeres, para exigirle a los medios que dignifiquen la vida de las mujeres. ¿Cómo están, compañeras? Muy bien, Génesis, muchas gracias por esta invitación. Excelente, muchas gracias, de verdad. Yo quisiera que ustedes me cuenten cuáles son las cosas, estos horrores más comunes en los que caen los medios de comunicación de nuestro país. Bueno, es terrible, o sea, oírte, Génesis, leer eso y traernos eso a... No solamente nos sorprende porque nos pone a pensar como especie humana qué mal que estamos, qué falta de amor, qué falta de solidaridad, o sea, no hay justificación. Parece que nos hace falta humanizarnos mucho desde los medios de comunicación, y eso solo se puede hacer con justamente personas así como estas que nos están oyendo, ustedes, amigos y amigas de La Cabuya. Tenemos que hacer conciencia, participar más de los medios de comunicación, tomar la palabra, exigir que eso definitivamente no tiene cabida, porque no es humano. Tenemos que de alguna manera traer los movimientos sociales, traer nuestras comunidades y darles la palabra y empezar a exigir a los medios de comunicación un cambio en ese enfoque, un cambio en ese tratamiento. Los medios nos venden una realidad que ellos quieren vendernos, no es la realidad. Y hacen un espectáculo de la muerte al final de cuentas. O sea, a ellos les sirve generar todo un show mediático y no identificar cuáles son las verdaderas causas de las muertes. Por ejemplo, este titular que dice, pensión alimenticia detonó el asesinato de una mujer, está totalmente dirigiendo la culpa hacia otra cosa, ¿verdad? No identificamos a los responsables reales. Y justamente como vos decís, o sea, se echa la culpa a la mujer y no necesariamente al agresor o a las causas. Y lo mismo sucede en otras noticias, no sé, le dejan el ojo morado porque andaba vestida de tal forma, la violan porque andaba a altas horas de la noche en tal lugar. No, señores, no, señoras, eso no sucede porque una lo quiera, eso sucede porque hay alguien que decide usurpar el cuerpo de las mujeres o usurpar la vida pública, privada de las mujeres, y en este caso pues se detona en incidentes de violencia. Fuera de micrófonos estábamos hablando del número tan impresionante de femicidios que ocurren en nuestro país, 2 por mes, ¿verdad? Y eso no podemos ignorarlo, o sea, realmente estamos ante una problemática que se agudiza tan fuerte, en donde cada vez nos sentimos con menos posibilidades de crecimiento, con menos oportunidades de superación, y no me refiero pues a todas las mujeres en general, pero ciertamente todas experimentamos algún grado de cierre de oportunidades y de falta de poder tomar la palabra. ¿Y cuáles consecuencias tiene el que los medios sigan reproduciendo ese discurso una y otra vez, verdad, que invisibiliza las causas reales de esta violencia? justamente eso mismo que estamos hablando. O sea, pareciera entonces que es normal que esto pase. O sea, hay femicidios, hay muertes, hay violencias constantes. Y es como si no ocurriera nada, como si las mujeres fuéramos invisibles. Y es que, por favor, o sea, somos la mitad de la población. ¿Cómo es que se nos olvida eso? Lo más preocupante es que no es solo en nuestro país que pasa esto, ¿verdad? Que los medios abordan estos temas de esta forma tan terrible, sino que a nivel mundial, incluso GEMA ha participado de monitoreos globales de medios de comunicación y eso se repite en todos los países prácticamente, casi que en todo lado se está abordando de una forma terrible el tema del femicidio. ¿Cuál sería entonces una forma adecuada, una mejor manera de tratar este tipo de temas en los medios de comunicación de forma responsable? Empezando por no banalizarlo ni frivolizarlo, o sea, las víctimas pues no mueren, las matan. Y eso hay que rescatarlo, o sea, aquí no hay que dejar no visible a las personas agresoras ni a las causas que están afectándonos como sociedad para llegar a eso. O sea, definitivamente necesitamos identificar si fueron causas de las personas más cercanas que ejercieron violencia o de causas estructurales que dejaron aislada sola a esta persona sin identificar cuáles fueron esas señales previas a una muerte, por ejemplo, un femicidio. Otro elemento importante es considerar el contexto en el que nos desenvolvemos. A veces solo buscamos justamente el hecho de sangre, la foto terrible, el discurso triste, la gente sufriente. No se vale. ¿Dónde está el montón de denuncias que esa mujer hizo previo a ese hecho? Generalmente hay todo un camino en que la mujer pidió ayuda. Y nadie la escuchó. Así es. Eso es lo que pasa constantemente. Y por eso, ¿verdad?, es importante esta fecha, el 25 de noviembre, para recordar y para también traer a nuestra memoria a esas mujeres que han muerto, que han sido asesinadas por la violencia machista. Y también para que todas las que sigamos vivas, pues sigamos luchando en contra de la violencia. Y por eso también GEMA desarrolló y está también ejecutando una campaña en el marco del 25 de noviembre. Yo quisiera que ustedes me cuenten en qué consiste esa campaña. Queremos contarles que estamos trabajando para hacer de esta campaña algo que se convierta en participación de mujeres y hombres también, que se suman contra todo este tema de la violencia. Hay algo interesante el 19 justamente de noviembre, que vamos a hacer una caminata en San José, la cual pretende llamar la atención de las personas transeúndes que están ahí en San José y que podamos hacer una reflexión. También varios colectivos y colegas están trabajando en producciones radiofónicas justamente para poder hacer conciencia de este tema. Un pequeño video que vamos a estar circulando también por redes sociales. Estamos participando en varios foros el día 25 y días sucesivos, porque recuerden que después del 25 viene el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, y de repente eso debería ser llevado hasta el 10 de diciembre, cuando culminemos con la reflexión de que son derechos humanos. La vida es un derecho. Tenemos que defenderlo y eso es parte de la campaña que tenemos con GEMA. Esta fue una producción de nuestra compañera Génesis Rojas desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica. Desde que empezamos la relación, él me comparaba con otras mujeres. Criticaba mi forma de vestir, mis peinados. La violencia emocional siempre estuvo presente. Pensaba que yo tenía la culpa por no ser suficiente para él. Estuve 1 año y 9 meses tratando de encajar en su ideal de mujer perfecta. Un día yo me enojé porque él me dijo estúpida. Yo quería irme, pero él me agarró con mucha fuerza. Según él, eso fue un abrazo. Para mí, eso fue violencia. Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Campaña Voz por Voz, por una comunicación que dignifique la vida de las mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Hola amigos, soy Alexis Mejías, colaboro en el proyecto comunitario La Periférica, ya que esto nos ayuda a acercarnos al pueblo y a darle la mano a los amigos, a los que menos pueden y a los que quieren promocionar su talento. Nos motiva la idea de saber de que con nuestro proyecto comunitario estamos logrando grandes aportes para los habitantes y los comerciantes, además de los artistas locales. Yo cuento, vos contás. Comunicación comunitaria para que nuestras voces sean escuchadas. Un mensaje de Voces Nuestras y los colectivos de Puntos de Cultura, con apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud y Pan para el Mundo. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el Observatorio de Género y Medios Centroamericano, GEMA, con apoyo de UAC, lanzó su campaña Voz por Voz. Hoy en La Cabuya les compartimos un reportaje especial producido por Fiorella Barahona sobre esta campaña, donde conoceremos información sobre grupos organizados de mujeres. Bueno, mi nombre es Yadira y pertenezco a la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses. Y tengo 21 años de vivir en el país, tengo 3 hijos adolescentes. Yo viví 12 años con un agresor, lo denuncié y hice toda la ruta. Le dieron 10 años de cárcel, aunque no los está cumpliendo porque se fugó del país. Pero para mí, si yo no hubiera encontrado la red, tal vez todavía estuviera sufriendo violencia. Y eso para mí es muy importante, verme de que estuve a punto de morir muchas veces. Él me ponía el revólver en la frente y muchas veces me dijo de que yo iba a ser una más de la lista de las mujeres, de los encabezados de un periódico. Historias de sobrevivencia como la de Yadira son un gran motivo para celebrar, especialmente en un contexto como el de nuestra región, en el que las tasas de femicidio van en aumento. En Costa Rica, en lo que llevamos del 2017, 27 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres violentos y de una sociedad cómplice que hace silencio. Si bien el femicidio es la manifestación más extrema de violencia hacia las mujeres, día a día también nos toca enfrentar otro tipo de situaciones igualmente alarmantes a las que no siempre nos es tan fácil responder. Tatiana Ballesteros nos cuenta de su experiencia como facilitadora del programa Mujer No Está Sola de la organización CEFEMINA. Claro, una de las cosas que se vivencia es que hay algunas resistencias donde dicen, no, pero es que yo nunca he vivido violencia. Y a la hora en que empezamos a pasar procesos de la capacitación, ¿verdad?, del taller, entonces empezamos, en tu niñez alguna vez te pusieron a lavar los trastes de tu hermano. Y entonces ahí empieza a ser uno como memoria, ¿verdad? Porque creen que violencia solamente ha sido el golpe, ¿verdad? Tenemos una serie de procesos vivenciales donde vamos viendo mi similitud con la vida de la otra mujer. Y al ser esto es como un clip, vemos que la otra no es competencia, que la otra no es como la sociedad me la ha dicho, ¿verdad? Donde yo tengo que juzgarla, donde yo tengo que enseñar, no, sino al contrario, que yo me veo en la otra compañera. Y a raíz de esta visión, ¿verdad?, de ayudándonos entre mujeres, se crece una hermandad, una sororidad. Por eso son espacios muy ricos, muy, muy, muy, muy contra el sistema, ¿verdad? Donde hablamos más bien de crecimiento, de ayudarnos, de superarnos. Es vivenciar que yo no soy la única, ¿verdad? Que yo no soy la única que me está pasando esto, que yo no soy la que me estoy equivocando, yo no soy la que tengo algo raro, ¿verdad? Sino que lamentablemente vivimos en una sociedad machista, ¿verdad? Y por eso habemos muchas mujeres que vivimos violencia. Como mujeres, experimentamos el mundo de una forma que solo nosotras podemos entender. Por eso es importante que sepamos que no estamos solas y que podemos cultivar la solidaridad entre nosotras para construir juntas nuevas posibilidades de vida. Por dicha, existen ya muchas iniciativas de mujeres organizadas, de mujeres apoyando mujeres. Una de ellas es justamente el programa Mujer No Está Sola de CEFEMINA. Ahorita en este momento tenemos un grupo de autoayuda en San José que para poder accesar a los grupos de autoayuda lo que tenemos es una línea telefónica donde las mujeres llaman y se le da la dirección del lugar. El número es el 22 24 61 90. es una línea de atención. Por medio de esta línea de atención se escucha primero a la mujer, se le da un poco de orientación emocional, algo de asesoría legal si así lo necesita, y en el caso de que quiera asistir al grupo de autoayudas, ahí es donde donde se le da la dirección del lugar. Esto por seguridad tanto de la mujer como de la facilitadora, ¿verdad? Porque la experiencia nos ha hablado donde en algún momento se divulgaron y empezaron a llegar a los agresores a confrontar tanto a la víctima como a la facilitadora del grupo de autoayuda y se exponen ambas partes. CEFEMINA también ha tenido grupos de apoyo en Cartago y en Guasimal. Incluso usted podría contactar a CEFEMINA para capacitarse como facilitadora y abrir un grupo en su propia comunidad. Si una mujer quiere brindar apoyo, ¿verdad? Hay un proceso, ¿verdad? De construcción, de conocimiento, ¿verdad? Ya cuando terminamos este proceso de capacitación, la facilitadora tendría que, como te digo, donar 2 horas a la semana en un lugar prestado y garantizar, ¿verdad?, que las mujeres que lleguen a este espacio puedan tener todas estas atenciones donde la van a criticar, ¿verdad? Más bien al contrario, te van a asesorar, te van a apoyar, ¿verdad? Y lo principal, te van a escuchar. Otra experiencia de organización de mujeres es la de la Red de Mujeres Migrantes. Ellas comenzaron siendo un grupo de empleadas domésticas que querían conocer más de sus derechos como mujeres, con la particularidad de ser mujeres migrantes. Entonces, quisieron compartir con otras mujeres todo lo que habían aprendido y ahora tienen un espacio en la comunidad de La Verbena, en Alajuelita. Olinda y Yadira nos cuentan más sobre esta experiencia. Mi nombre es Olinda Bravo, pertenezco a la Red de Mujeres Nicaragüenses, tengo 17 años de estar en el país y como unos 10 de estar con la red. Sí, nosotros tenemos unos espacios que se llaman Tardes de Café. Le pusimos Tardes de Café estratégicamente porque venían los hombres y decían, no, ahí no me vas porque lo que estás aprendiendo es a ser malcriada con este montón de viejas vagas. Entonces, en esas Tardes de Café hacen manualidades, llegaban a hacer pulseras y cosas, pero también se trataba el tema de prevención de violencia. Y entonces, fue un espacio que lo hacemos a las 2 de la tarde, se hace cada mes en la comunidad. Hemos logrado un avance muy significativo porque las mujeres han entendido que tienen primero derecho. Se han visualizado a sí mismas con mujeres con poder y que necesitan ejercer y hacer uso de esos derechos. Entonces, desde sí mismas, ellas han ido progresando. Y que la mayoría ayuda a otras mujeres, va como de un boca a boca dentro del mismo lugarcito para que ellas también vayan. Lo mismo que han recibido el conocimiento se lo van traspasando. Saben la ruta de atención para ir a poner denuncia. Si la institución no les responde, entonces vienen hacia nosotras y nosotras también apoyamos en ese sentido. Lo lindo de ese espacio es que no hay juzgamiento, que hay una solidaridad entre las mujeres. Esa complicidad que se ha hecho en la comunidad para nosotros es súper lindo. Y con una metodología no de llegar, bueno, que yo soy la sabelotodo, sino que es una metodología colectiva, es una construcción colectiva entre todas. Y algo muy lindo, una experiencia súper preciosa que fue para nosotros, fue cuando trabajamos lo que son el aporte económico que ellas dan al hogar. A todas les preguntamos ese día, ¿quién trabaja? Nadie, todas somos amas de casa. Bueno, como somos amas de casa, le vamos a poner precio. Y comenzamos desde la hora que se levantaban hasta la hora que se acostaban, si el marido tuviera que pagar todo eso. Cada una hacía un aporte de 600,000 colones. Y varias lloraron y dijeron, no me vuelvo a dejar decir que soy un inútil, de que yo no aporto y que no trabajo. Entonces ahí mismo, en esos grupos, van descubriendo sus capacidades que tienen. Y dice, ves, pero si yo puedo hacer esto, yo puedo pintar, yo puedo hacer uñas, yo puedo hacer collares, yo puedo hacer bisutería. Y yo pensaba que yo no podía hacer nada. Y han salido varias microempresarias del grupo. ¿Por qué? Porque han visto que sí pueden cruzar esa línea de el no puedo. Que algo muy importantísimo para las mujeres que nos van a escuchar es que sí se puede, sí se puede, ¿cómo? Organizándonos, ¿verdad? Buscando esos espacios que hay en las comunidades. Yo les aconsejaría, ¿verdad? Lo más importante, que se reconozcan el valor que tienen. Porque de ahí a reconocerse cuánto vale, que si lo que está pasando me lo merezco, o lo puedo cambiar, o tengo que soportármelo, desde esa evaluación, entonces la mujer se ve a sí misma. Y yo creo que si una mujer se reconoce y valora eso, entonces dice, yo no me merezco esto, yo no tengo por qué soportar esto, yo me merezco algo mejor. Entonces, desde ese empoderamiento, desde ese crecimiento, la mujer puede salir del círculo de la violencia. La vida es una espiral. Dibujémosla juntas y en libertad. Como mujeres, tenemos derecho a una vida libre de violencia. Este reportaje fue producido por el Observatorio de Género y Medio Centroamericano con el apoyo de UAC. Vivir. Le recordamos el número de la línea telefónica del grupo Mujer No Está Sola, en caso de que usted necesite compartir su situación, aprender sobre mecanismos legales o averiguar sobre el grupo de apoyo en San José. El teléfono es 22 24 61 90. También pueden llamar a Doña Olinda de la Red de Mujeres Migrantes al 88 70 01 48 para asesoría legal y migratoria. Juan y yo fuimos pareja por 4 años. Desde que llevábamos 2 años de relación, yo quería terminar. Sabía que no me hacía bien estar con él. Cada vez el control era peor. Cuando yo le decía algo que no me gustaba de él, me hacía sentir culpable hasta llorar y pedirle perdón. Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Campaña Voz por Voz, por una comunicación que dignifique la vida de las mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. En el marco del Encuentro de Psicología, Comunicación y Transformación Social, la colectiva Respiral estará presentando la obra La Encrucijada Intergaláctica. Esta es una obra especial que prepararon para el Día de la Despenalización del Aborto. Y la obra se presentará el jueves 16 de noviembre a las 7 de la noche en la Sala de Sesiones de Psicología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. El sábado 18 de noviembre, las calles, salones y espacios públicos de La Carpio se volverán a llenar de arte y cultura con la tercera edición del Festival de Juventudes de La Carpio, FEJUCA 2017. Este es un festival que busca mostrar el talento con que cuenta la juventud de La Carpio y alrededores a nivel artístico. El evento cuenta con el apoyo de diversos actores estatales y comunitarios. La edición de este año lleva el lema Fuera Barreras, Carpianos Auténticos. Participarán artistas locales y externos de diversas expresiones como teatro, poesía, talleres de danza, música, entre otras. FEJUCA 2017 se realizará en las instalaciones y alrededores de Azocodeca a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, y hasta aquí el programa de La Cabuya del día de hoy, y le recordamos seguirnos en Facebook para conocer más sobre otras propuestas e iniciativas comunitarias de rebeldía. Les invitamos también para visitar el sitio vocesnuestras.org, donde están los programas anteriores. Les mandamos un fuerte abrazo a ustedes que nos sintonizan cada semana a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora en esta frecuencia para seguir tejiendo resistencias. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.